10 de la mañana, 8 minutos, y vamos a seguir ahora este recorrido que estamos haciendo presentando las distintas listas, las distintas opciones electorales, políticas que tiene Unidad Popular Frente de Trabajadores. En este caso, con el Frente de Trabajadores en Lucha, y tenemos en línea a quien encabeza la lista 565, que es Federico Kremerman. ¿Qué tal, Federico? Buen día. Por ahí lo vamos a recuperar a Federico, que lo tenemos en contacto telefónico en esta jornada para seguir, como decíamos, esa recorrida de las distintas opciones que presenta Unidad Popular Frente de Trabajadores, que hemos venido haciendo desde hace varios días. Lo hicimos con el frente, con el Partido de los Trabajadores, lista 1917, con el Partido Humanista. Humanista también, ¿no? El Partido Humanista no, el Partido no. Humanista viene. Sí, creo que sí, con Daniel Roca, sí. Salió hicieron, Daniel Roca, pero que viene lista esta semana. Lista 1969, y con el Partido Comunista Revolucionario, exacto. Con Michael, la lista Michael 960. Y ahora es el turno de Federico, que me están diciendo las compañeras que probemos, a ver si podemos escucharlo ahora. No. A ver si estás ahí. No, por ahora no lo tenemos. Así que vamos a aprovechar para actualizar algún mensaje, otros temas, sí, mensajes. También a ver qué... tenemos a Chiflet, que dice: buen día, he escuchado la fórmula presidencial, ambos están desarrollando una muy buena forma de llegar a la gente, creo que lo están logrando, excelente lo de la deuda externa, quizás insistir sobre la generada por la dictadura, que ahí se tendrá mucha más aceptación y menos dudas de la gente, además es como globo sonda para luego, según lo anterior, ir al resto. Lo digo con respeto, ya que al exigir mucho no se logra nada, dice Chiflet. Vamos por la tercera, a ver si es la vencida. Federico, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? Buen día. Ahora sí, ahora sí. Buen día. Bueno, ya te presentábamos en esta recorrida de las distintas opciones que presenta Unidad Popular Frente de Trabajadores. Contanos, ¿cómo viene la 565, Federico? Bueno, nosotros nos hemos presentado en 9 departamentos del país y estamos cada fin de semana recorriendo tanto en los departamentos y sobre todo también en los barrios de Montevideo y en la ciudad de Canelones distribuyendo la lista y también nos la pueden solicitar por los distintos medios, por la, cualquiera de las redes sociales hoy utilizadas, en todas nos pueden contactar y escribir que le acercamos la lista a quien lo solicite. Bien, y respecto a su integración, a sus propuestas, en particular a la identidad de esta lista. Bueno, la lista, como los compañeros y compañeras nos conocen, está integrada sobre todo por quienes militamos a nivel social, tanto en organizaciones sindicales, en organizaciones barriales, en cooperativas de vivienda. Me toca encabezarla a mí, uh-huh. Es decir, el compañero Gustavo López, compañero conocido por todos en filas de la Unidad Popular y del Frente de Trabajadores, y por Valeria Sánchez, que fue también con quien en la elección pasada compartimos las candidaturas en la elección anterior de la lista 565, además de otra serie de compañeros que, como te decía, provienen de la actividad sindical y social. Claro. ¿Hay temas o énfasis en particular en que se apoyan ustedes en la campaña, en la propuesta hacia la gente, Federico? Sí, ahí si me permitís, en tres cosas. Primero, la importancia de hacerlo en la Alianza Unidad Popular Frente de Trabajadores, que nos parece un hito fundamental en el sentido de ofrecerle a la ciudadanía, a los trabajadores en particular, una opción distinta a la polarización que se busca presentar, ¿no? Entre la coalición multicolor que hoy nos gobierna y el progresismo que gobernó 15 años, donde unos y otros en campaña nuevamente vuelven a decir cosas como si justamente unos no fueran gobierno y otros no hubieran gobernado con mayorías parlamentarias, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado, ofrecer una opción diferente que sobre todo se pare desde el punto de vista de los trabajadores en cada uno de los temas, tanto en la realidad cotidiana, en la lucha que cada día los trabajadores tenemos que dar por nuestras condiciones de vida, por nuestras condiciones de trabajo, como también a largo plazo pues, levantar una perspectiva diferente de una sociedad diferente, que para nosotros sigue siendo una sociedad sin explotados ni explotadores, como debe ser, levantar la bandera del socialismo en la campaña electoral. Concurrimos a las elecciones sobre todo para poder, en el marco de una campaña donde obviamente la población tiene otra atención, la prensa tiene otra atención a la cuestión política, decir cosas que entendemos estos otros dos grandes bloques de poder no lo van a hacer porque todos tienen compromiso con los poderes económicos. Uh-huh. Todavía está en el marco de la discusión de la ley de financiamiento de los partidos, sale a la luz cómo se financian los partidos políticos y se puede traslucir que absolutamente todos los partidos de la coalición multicolor, el Frente Amplio también, están financiados por empresas que luego obtienen, obviamente, favores o concesiones o exoneraciones de impuestos cuando gobiernan unos u otros, y por eso nosotros concurrimos a las elecciones con una opción independiente y sobre todo con una fuerte perspectiva de clase. Ese es nuestro perfil y a eso dedicamos la campaña, tanto en las elecciones internas como de cara a octubre. Luego, si de esta campaña resulta un apoyo de los trabajadores, tanto a la alianza en general como a nuestra corriente en particular, si la UP, la Unidad Popular Frente de Trabajadores, tiene la suerte también de llegar al Parlamento, desde nuestro punto de vista, eso tiene que servir para amplificar la lucha, la voz de los trabajadores, la lucha de los trabajadores, para denunciar cosas que nadie dice, nadie debate en el Parlamento, por ejemplo, los últimos cierres de empresa que han habido, y cómo cierra una fábrica de bebidas en Minas y deja cientos de trabajadores en la calle, cómo en Balsa y Asociados, una empresa constructora, despidieron a 400 trabajadores, cómo no se denuncia la represión a los trabajadores del mar de la semana pasada en la puerta del Ministerio de Trabajo. Para nosotros, una banca parlamentaria debería ser para eso, para amplificar la lucha de los trabajadores. Pero sobre todo, participamos en la campaña electoral y sobre todo lo hacemos en la alianza que estamos participando para que esto no termine y volver a hacerlo el 1 de noviembre, sino justamente para que en el marco de la campaña y además del estrecho de vínculos y lazos que lleva entre todos nosotros, permita construir una fuerza que es una alternativa para adelante también y no solo para las elecciones. Muy bien, Federico. Y en este marco que mencionabas también, aprovechamos para preguntarte cómo observan el desarrollo general de la campaña, qué está dejando la campaña cuando estamos ya en la recta final hacia las internas. Y bueno, lo que estamos viendo en la campaña reafirma los motivos por los cuales decidimos participar. Porque si miramos a la oferta de candidatos de los dos grandes bloques, parece que todo es un problema de gestión del Estado, de hasta que tenemos que elegir candidatos porque o son más amables, más conciliadores, algunos saben dialogar, eso es lo que se nos dice. Eso está bien desde el punto de vista de características personales de alguien, pero nadie habla del modelo de país de fondo. Ninguno de los candidatos de las ofertas de los partidos grandes habla de un modelo de país de fondo. En todo caso, discuten propuestas dentro de los marcos establecidos, que son los marcos que el gran capital les permite. Pero nadie cuestiona acá el modelo en el cual el Uruguay se inserta en el mundo como un país exportador de materias primas, un modelo en el cual las grandes multinacionales vienen a saquear nuestros recursos, ¿sí? Cada vez más extranjerizado, cada vez más primarizado. Todos evitan hablar del plebiscito de la seguridad social. Nosotros obviamente estamos a favor, pero el plebiscito eso es obvio. Pero además nadie dice que la reforma de la seguridad social llevada adelante por el actual gobierno, justificada en cuentas del BPS, no lo es. En realidad es una reforma estructural que hace que trabajemos 5 años más y por lo tanto haya más trabajadores buscando trabajo y por lo tanto presionar a la baja los salarios a largo plazo. Y eso es lo de la reforma de fondo, que es un fuerte ajuste contra la clase trabajadora, que precariza aún más el empleo juvenil, porque le cuesta mucho más a los jóvenes conseguir trabajo, y que esa es la verdadera vinculación al estallido social que estamos viendo, el aumento de la violencia social y del crimen organizado, donde gurises que tienen poca perspectiva de futuro, que les cuesta cada vez más conseguir trabajo, o que el trabajo que pueden conseguir es un empleo de muy mala calidad y con muy bajos sueldos. No es difícil de entender que en algunos lugares de menores recursos sea más fácil que el narcotráfico y las redes del crimen organizado capten a los gurises. Eso es así, y estas cosas nadie las dice. Cuando hablan de seguridad se ponen a discutir si hay que poner más o menos policía, etcétera, pero la cosa no pasa solo por reprimir el delito, sino por entender la causa, y la causa no es una causa en abstracto esta vez. Este es un modelo excluyente, con medidas concretas que se han tomado, que anulan la perspectiva de futuro para los jóvenes. Lo mismo nos dice el ministro de Trabajo saliente, se van a gloria de haber subido el salario real. El salario real, entre el periodo Frente Amplista y el actual, subió un 30%, ¿sí? Si tomamos como base 100 el año 2008. El precio de la vivienda subió un 350% en el mismo periodo, es decir, 10 veces más subió el metro cuadrado en la ciudad de Montevideo que lo que subieron los salarios. Entonces, la posibilidad de los jóvenes de emanciparse, de tener una vida propia, de independizarse, es prácticamente nula para un enorme sector de la sociedad. Los datos oficiales nos hablan que tenemos 500,000 de uruguayos, un poquito más ahora, creció esa cifra, más de 500,000 uruguayos, que es la cuarta parte de la gente que tiene trabajo, gana menos de 25,000 pesos. Es decir, gente que lleno de laburar todos los días, no le alcanza el salario para vivir. Entonces, digo esto porque a veces desde quienes bajan el discurso desde arriba, desde el poder, asocian la pobreza a la vagancia, ¿no? A no querer trabajar. En el Uruguay hay 500,000 de personas que van a trabajar todos los días y son pobres. Entonces, eso es el modelo que estamos viviendo. Y sobre estas cosas nadie dice nada. Después se ponen a discutir si alguien inauguró una ruta o un hospital más o menos que el otro. Está bien, todos queremos que sea un hospital y una ruta en donde cada uno vive, ¿no? Por supuesto. Pero eso no es discutir el país que queremos. Muy bien. Y está el eje también diferenciador, el tema, creo que vos lo mencionabas en un momento, el tema seguridad social es otro tema del que los demás candidatos no hablan, ¿no? No hablan, han esquivado la pregunta. Algunos dicen alguna vez más, pero no hablan algunos. Sí. Los representantes del capital que están hoy en el gobierno hablan para defender los intereses del capital. Eso sí, hay que reconocerles. Yo estoy en contra de esos pasacalles que se ven en la ciudad, que dice el gobierno fracasó. El gobierno no fracasó nada. El gobierno llevó adelante el plan en beneficio del capital y lo llevó al pie de la letra y lo ejecutó en todas sus formas. Entre ellos, aumentar la edad de jubilación. Y por lo tanto lo defienden, ¿sí? Hay otros quizás del progresismo que evitan jugársela porque entrar en el juego electoral cuando solo es para conseguir cargos, como lo hacen los candidatos del Frente Amplio, para ser bien claro en lo que estoy diciendo, termina siendo que uno enjuague sus propuestas y no se las juegue. Y la verdad que justo sobre el tema de la seguridad social y de trabajar 5 años más, porque estamos hablando de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, sí, que sea con nuestra vida que paguemos las cuentas del Estado, no cabe lugar para la tibieza. Hay que decir si se está a favor o en contra. Ese es la respuesta a todo el mundo. Cada uno debería decir qué opina sobre que todos tengamos que trabajar 5 años más, qué opina obviamente sobre que las AFAP lucren con nuestros aportes jubilatorios. Sobre eso no hay lugar para tibieza. Vamos a ver si después de junio se animan a decirlo y si no, bueno, ahí van mostrando un poco de qué lado se van poniendo. Bien, Federico, y recordanos vías de contacto con la 565, con el Frente de Trabajadores en Lucha. Vos mencionabas las redes, pero algún teléfono que quieran dar, locales, lo que te parezca. En las redes mismas, estamos usando mucho más las redes, porque hoy en nuestro teléfono todos tenemos algunas de las redes sociales. Nosotros tenemos el local central en la calle Requena, entre Ocuar y Nueva Palmira, así en el barrio La Comercial. Y después, tanto todas las redes, el Facebook, Instagram, hasta TikTok, que estamos innovando ahora, Twitter, en todas nos pueden buscar como Trabajadores en Lucha y pedirnos la lista. Bien, y el viernes hay una cita importante en el acto de cierre, ¿no?, de la alianza acá en Plaza Libertad. Sí, por supuesto, nosotros estábamos justamente, me agarraste hace nada conversando con los compañeros para alargar desde el día de hoy una importante convocatoria para ese acto, que nos parece una muestra importante de la unidad que hemos logrado entre distintas fuerzas para concurrir a estas elecciones y para hacer un planteo contundente hacia las elecciones internas y obviamente después de cara a octubre. Bien. Federico Kremerman, Frente de Trabajadores en Lucha, lista 565. Gracias por estos minutos y nos vemos el viernes, Federico. Nos vemos el viernes. Muchas gracias a ustedes. Gracias.